cambiado. Borracho he sido, enamorado. Lo que más me duele es verte encontrado. Se me hizo fácil enamorarme de una mujer que ni conozco. Y a mis años nunca pensaba enamorarme de una rosa. Eres la más bonita, eres la más hermosa, que pareces una rosa. Más hermosa, que pareces una rosa.